Okay. A loser. Oh. Take three. En CX38, emisora del sur, te presentamos... Meridiano Juvenil, la estirpe del rock. Buenas y santas, señores. Aquí seguimos en una ciudad vieja, soleada, pero con temperatura invernal, lo que no impide que algunas personas, especialmente de corta edad, se animen a dejar los abrigos y mostrar desvergonzadamente su juventud, cosa que realmente nos molesta, que nos enrostren la escasez de años que tienen con ese tipo de demostraciones. Marcelo Castañola, otro bastante joven también, está del otro lado del control. Sí, no, dos hervores puede ser. Está, dos. Con una hojita de laurel, ¿no? Bien. Y María Rosa, aquí en el soporte y apoyo técnico. Vamos a dar comienzo a una nueva edición de Meridiano Juvenil, en la que esperamos que de un momento a otro aparezca la ceñida figura y grande figura de nuestro consultor en política internacional, Flavio Naftalina. Pero vamos a comenzar con música. Vamos a comenzar con un trabajo del año 2005. Música en vivo con mis palitos. Sabes que el jueves no nos lleva. se nos quita la vista de la fifi, hombre. Baila, baila, muñeca, baila. Eso. Dale. Se cree muy fifi porque es muy fifi la muñeca, pues. Con una temática chicana de los años 40 y 50, el trabajo 2005 de Ry Cooder, Chavez Ravine, el primero de la trilogía que acaba de ser completada con la edición hace pocos días del disco I Flathead, y que cuyo segundo tomo de este tríptico era My Name is Buddy. De este Chavez Ravine, muy fifí, con la participación del Flaco Jiménez y algunos de los integrantes de esta banda que escuchamos ahora. And wishes dancing in her. Estados Unidos, costa oeste, California, más concretamente los alrededores de Los Ángeles, es, digamos, la zona en la que están afincados los músicos que abrían la edición de hoy de Meridiano Juvenil. Ray Cooder, a quien escuchábamos con Muy Fifí al comienzo, y ahora con Los Lobos de Neighborhood, el vecindario. Continuamos ahora con un músico del otro lado del charco, Atlántico Norte, Inglaterra. Things done. I catch a fever, boy, when things Bueno, sí, señores, aquí está presente, recién llegado, bajado del avión, porque obviamente todo esto de la caída de los mercados increíble. A nivel internacional lo tiene para arriba y para abajo. Y bueno, ¿hay alguna novedad? Sigue cayendo las bolsas, ¿eh? Siguen cayendo las bolsas y sigue estando cada vez más firme la bolsa de Montevideo. En ese sentido tenemos que dar un mensaje de calma. Yo le digo a todos los ahorristas que son oyentes de Meridiano, porque mal que bien siempre en Meridiano pueden enterarse de cuál es el método de invertir más, claro, más apropiado, ¿no? Que no se pongan nerviosos, que no, esto no va a traer consecuencias para sus ahorros, es más, están a buen resguardo. Y lo único que me está preocupando un poco es la comunicación de la situación monetaria del Uruguay. El hecho de que se presente a Uruguay como una plaza financiera tan sólida, tengo miedo que traiga un contingente de capitales golondrina. Una corrida hacia acá, ¿no? Hacia acá, que por un lado nos posiciona en un muy buen lugar, pero esos son capitales que hoy están acá. Y pero mañana no están. Son capitales infieles. Exacto. Son lo que se dicen los capitales golondrinas, ¿no? Claro, que migran claro. De un lado para el otro. No sé, creo que aquí hay que ajustar muy bien la comunicación sobre la situación financiera. Yo, de todas formas, de un tiempo a esta parte, porque cuando empezó esto, se informó que no iba a haber ninguna repercusión, que el sistema financiero estaba blindado. Sí, totalmente. El uruguayo. Ya paulatinamente, poco a poco, se ha estado como diciendo que, bueno, puede alguna ser. Repercusión puede haber. Claro, pero quizás a modo internacional. Capaz que es una repercusión positiva. Yo creo que es una estrategia. Seguro. Yo no tengo por qué desconfiar que el sistema financiero y la economía, toda en su conjunto, sufra ninguna cosa cuando le está sucediendo a otros países con economías que ya sabemos que no podemos confiar. Claro, en el caso de los brasileños, que tuvieron que hacer una devaluación en el día de ayer, los argentinos, que han demostrado más de una vez la falta de seriedad para con los capitales. Y bueno, la última reserva moral, como siempre decimos, es Uruguay. Sí, sin duda. No, pero un país, además, que por su estructura, es un país que no tiene terremotos, claro, es un país que no tiene tsunamis, exacto, es un país que no tiene volcanes. Entonces, ¿por qué deberíamos esperar un cataclismo de tipo económico? No hay ninguna. Es antinatural. No hay ninguna razón para que eso así suceda. Creo que todas las medidas que se han dado han estado en el rumbo cierto. No veo señales, por otro lado, por parte de inversionistas de Uruguay que pongan en peligro la estabilidad económica de nuestro país, que tampoco son bobos. No, pero por favor. Tampoco son bobos. Son cadáveres. Por eso. Entonces, digo, estamos bien. Lo que sí digo, hay que reforzar quizás una comunicación dando señales de cierta, no digo inestabilidad, pero cierto como peligro puede salvarnos, tenernos a buen resguardo, sí, a nosotros los orientales. Sí, sin duda. Le voy a pedir a Marcelo Castañola que actualice, porque saqué algunos temas y le agregué otros. Y, tenemos que hacer una pausa. Bueno, es verdad. Durante la pausa esa nos ponemos de acuerdo sobre qué es lo que vamos a escuchar. ¿Qué es lo que conviene escuchar? Ahí está, porque este es un programa que trata de que todo esté en armonía. Es verdad. Por eso prendemos inciensos acá. ¿A usted le gusta? ¿Qué aroma le gusta? ¿Mondongo? Mondongo y guiso. Yo creo yo que trato de siempre. Más apropiado para la hora, ¿no? Exacto. El guiso yo, lo que me es personal, en mi casa, por ejemplo, lo prendo a las 11. Un incienso de guiso. Sí. Que me aromatice. Uno a segregar ya jugos gástricos. Y a la tarde, alguno suave, un sabor fresco, un vainilla, una cosa así que le da. Que ya limpia, además uno se evita estar limpiando la casa. Sí, eso es fundamental. Yo le estoy dando últimamente al vainilla con torreja. Ah, pero es engorda, ¿eh? Tenga cuidado. Sí, bueno, pero cuidado. De vez en cuando, ¿no? Si uno usa con precaución. Uno cuida su figura. Por favor, hoy por hoy, cuando la imagen lo es todo, si no cuidamos la figura. Muchas veces el otro día reflexionaba ahí antes de la pausa, para que la gente quede reflexionando también, el hecho, cómo se conjuga en algunos casos de comunicadores la belleza y el poder. Exactamente. ¿Cómo podemos convivir con eso y cómo se convive con la fama? Después hablamos. Ya, muy bien. Hacemos la pausa y volvemos. Las llamadas internacionales de Emisora del Sur se realizan a través de Antel, la empresa de telecomunicaciones de los uruguayos. Después de 3 años al aire, aún seguimos haciendo bulla. Después de hablar y hablar, logramos escuchar 3 años, 3 voces, 3 sentidos, 3 criterios. 3 tristes tigres tragan trigo en un trigal. Ay, Isky, me gustan los trabalenguas. Después de haberte conocido tanto tiempo, después de haberte complacido tantas veces, después de escuchar o movernos al ritmo de... Puedo decirte que ya somos tres. Después de más de 3 intentos, después de 3 años que se convierten en... ¿Cuántos días? Después de estamos aquí y sonamos más fuerte. Las emisoras del Sodre en la Feria Internacional del Libro. Del 9 al 19 de octubre, Emisora del Sur, 1290 AM, transmite en directo desde sus estudios instalados especialmente en el atrio de la Intendencia Municipal de Montevideo. Julio Corrales y Macunaíma con El Faro, Eduardo Larbanois con Pentagrama, Rubén Olivera con Sonidos y Silencios, Estela Mañone y El Vitral, Vera Sienra y Algo que Contar, Tertulia Ciudadana con Música de Dos Orillas, Jorge Schellenberg, Mauricio Ubal, Deco Núñez y su legendario Meridiano Juvenil, La Cuchara de Fernando Tetes, Eduardo Nogareda y Marina Pose con El Truco de la Serpiente. Una oportunidad sin igual para el encuentro entre la audiencia y quienes realizan la Radiodifusión Nacional del Sodre. Los esperamos. Somos Emisora del Sur, 1290 AM, Radiodifusión Nacional Sodre, desde Montevideo, Uruguay, para todo el país. Muy bien, señores, quienes quieran comunicarse por teléfono para hacer sus consultas acerca de cómo invertir el dinero, aprovechando la presencia del consultor Flavio Naftalina acá, bien. 915-78-74, correo electrónico monóculo@gmail.com. Uh-huh. Y también pueden escucharlo en sus disertaciones diarias a partir de las 20 horas en el 1410, Radio de Periodistas, AM Libre. AM Libre. Hasta las 22. Hasta las 22. Muy bien. Después no nos hacemos responsables. No, después obviamente tienen otras tareas porque... ¿Cómo está el sector de estacionamiento? Increíble. Pero eso da... Da, pero... Unos pesitos se están sacando ahí. Tenemos igual una tarea pendiente que yo creo que antes de fin de año la vamos a llevar adelante. Cuando eso sí suceda, le voy a informar y vamos a largar un comunicado de prensa al mundo. Ajá. Pero no le adelanto más ahora, Núñez. Ahora se lo cuento. Usted me había hablado de que probablemente estuviera en algún otro medio, además, también. Eso sí se está barajando, pero en lo que le hago la expectativa en el tema del estacionamiento. Bien. Eso sí, bueno, pero eso ya informaremos cuando también las cosas avancen, lo de otros medios que queremos abarcar. Trajo al Tigre de Gales. Exactamente, a Tom Jones haciendo un tema... Este es un tema de Talking Head, es Burning in the House que vamos a pasar, ¿verdad? Algo así, yo estoy equivocado. Sí. Es un tema de Talking Head, una versión reversionado por Tom Jones que escuchamos. Hold tight. Impresionante el Tigre de Gales, ¿eh? Que, exactamente. Qué hombre que a fines de los 60 comenzó con su carrera. Y a mí me gustaría saber qué tipo de tinta usa para el pelo, ¿no? Porque no sé. Muy buena, se ve. Es firme, le mantiene el color. Y además estuvo en Uruguay. Pero claro. A partir del momento que tocó que cantó en el Conrad, uh-huh. Creo que se... Se disparó la carrera de él. Claro, o obtuvo el reconocimiento que era necesario. Lo que le faltaba. Para cualquier artista. De todas formas, este disco, que yo no sé bien cómo se llama, el disco tiene varias versiones que hace el Tom Jones de temas conocidos o más o menos conocidos, y realmente las hace muy bien. El primero que trascendió, por lo menos, era una versión de Kiss, con Art of Noise. El grupo de Kiss. De Kiss no sé si hizo alguna versión, pero podría hacerla sin ningún problema. No, estaba pensando que Polanka hace aproximadamente dos años sacó un disco con versiones de bandas importantes como Nirvana, por ejemplo. Y está muy bien, realmente muy, muy, muy bueno. Claro, son esas carreras que uno le pueden caer más o menos simpáticas, pero el estar más de 30, 40, 50 años ahí remándola, algo hay. Sí, por algo no, será. No, la industria no regala nada. No le regala a ningún artista nada. No. Y si están ahí, podrá hacerlo. Uno podrá decir lo que quiera, pero son pocos los que resisten el pasaje de tanto tiempo, ¿no? Claro, si no, fíjese que el Pepe Guerra ahora va a dar un concierto por los 45 años de su carrera, ¿no? Son casos diferentes, son casos que mantienen el espíritu inicial, sin ningún cambio. Absolutamente, no. Y eso me parece mucho más rescatable, ¿no? No, yo me refiero simplemente que es una carrera casi tan larga como la de Polanka, ¿no? También. O sea, el Pepe empezó en el 63, Polanka. Con algunos discos menos, pero todas formas, sigue estando ahí. Batallando el lugar. No, tremendo. Yo creo que va a llenar todos los lugares donde esté, porque va a ser difícil no ir. ¿Cómo? ¿Qué excusa? La gente lo va a parar a uno por la calle y le va a preguntar, ¿y qué tal estuvo? Y uno le tiene que contestar. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? Y le dice, no pude ir. Exacto. No, estaba en el medio. Claro, ¿qué excusa? ¿Qué excusa puede tener uno? No, ninguna. No, nada. Ninguna. Acabo de llegar de Estados Unidos, ¿no? Y si eso debe haber sido noticia en Estados Unidos también. Claro, por eso mismo no hay. Acabo de llegar, justamente, si acaba de llegar de Estados Unidos, lo más seguro que el tema principal de conversación en el avión haya sido el recital de Guerra. No, y además tengo entendido que el noticiero UFA, que se proyecta en los aviones, tiene una cobertura periodística sobre el toque de Guerra. No me llamaría para nada la atención. Creo que lo merece. Sí, sin duda. ¿Vio la película Círculo? Vi. ¿Usted la vio? No, todavía no la vi, no. Bueno. Voy a ir. Yo escucho un programa donde sortean entradas. ¿Tiene invitaciones? ¿Yo le dejé invitaciones o no? Ni me acuerdo. No, me acuerdo. Ahora le doy algunas. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar un poco más de música. Porque al final... Pasamos a hablar. Hay un peso intelectual, una densidad de argumentos que tenemos que darle... Un respiro a la gente. Claro. Usted dígame y yo le digo que sí. El 03 es... me hace acordar el nombre a un tema de Police. Es el tema de Police. Es el 003, Marcelo. El Synchronicity 2. Solima, un sonido moderno para el momento también, que anticipaba un poco el uso de cierto compás electrónico, si se quiere. Vamos. We'll be right back. Bueno, Police, sí, señores, Synchronicidad, ahí está. Sí, algo así, ¿no? No nos vamos a poner a agarrar las piñas ahora como estos gurises de cuarto y quinto de la escuela, ¿no? ¿Vio? Qué violencia que hay, ¿eh? ¿Cuánta violencia? Y se ve en todos los aspectos de la sociedad, el humano. Yo si iba a hacer una reflexión, le pediría que la haga... Después de la pausa. Después de la pausa. ¿Sí? Sí, no, esto da para mucho. Comunicado a la población. Se solicita a quienes vean al último joven sin celular que le informen que ahora con Ancel hablas gratis. Tiene 1,000 pesos de regalo por mes para contratos o 5 veces su recarga para prepagos para hablar noches y fines de semana. Agradecemos desde ya su colaboración. Por más información, comunicarse al asterisco 611 o a través de www.ancel.com.uy. Muchas gracias. el guitarrista Gonzalo Solari en el ciclo de Primavera del Sodre. El miércoles 8 a la hora 20 actuará el guitarrista uruguayo radicado en Italia, Gonzalo Solari, presentando su disco Música de Dos Mundos. Este guitarrista, que fue alumno de Abel Carlevaro, interpretará obras de Sor, Tárrega, Brauer, Alfred Uhl y Darius Klines. Como todos los recitales de este ciclo, se lleva a cabo en el Auditorio Nelly Goitiño, 18 de julio 930, con entrada libre y gratuita. Las localidades pueden retirarse en boletería de la sala en el horario de 15:30 a 20:30. Invita Radiodifusión Nacional del Sodre, que transmitirá a través de su emisora Radio Clásica 650 AM. La Cuchara, con Fernando Tetes, Sebastián Sánchez y Virna Castelli. De 14 a 16 horas. No corta ni pincha. Pero cómo revuelve. Hola, aquí habla el músico Leonardo Ribeiro, desde Porto Alegre, Brasil. 2, les invito a escuchar El Faro, 3, de lunes a viernes, de 9 a 11. El Faro. Un gran abrazo a todos y salud y pesetas. El Faro. Chao, chao. De lunes a viernes, de 9 a 11, conducen Macuraíma y Julio César Corrales. Produce Dayana Peruchena. Somos Emisora del Sur, 1290 AM, Radiodifusión Nacional, Sodre, desde Montevideo, Uruguay, para todo el país. Violencia es el tema. Exacto. Así nomás, desde la manera en que presenta las cosas Roberto Giordano, que dice palabras sueltas, como corresponde. Y está bien, porque es alguien que... Es conceptual, es muy conceptual. Sí, Giordano además es alguien que ha... le ha dado otro aire a lo que es la estética, ¿no? Claro, porque este otro muchacho, ¿cómo es que se llama? El de Dotto, Pancho Dotto. Pancho Dotto. Es el comercio de la carne, no, directamente. No, lamentable. Tremendo, tremendo. Lamentable, no agrega nada. Además, un hombre que carga sobre sus espaldas con el fallecimiento de, no sé si una o dos modelos, no me acuerdo. Sí, uruguayas, sí, sí. A raíz de las dietas a las que somete a sus modelos para que den una talla, que también es una forma de violencia. Sí, sí, es una explotación. Exactamente. De la mujer, usted hablaba, ¿no?, hoy de violencia escolar. De los niños. De sí. los niños, exacto. Yo creo que es un reflejo de la violencia que nosotros también ejercemos. Es violencia en la casa, intrafamiliar. Ay. Ese es el ejemplo que los lleva después a hacer una devolución al cuerpo social del mismo signo que lo que reciben en la casa. Tremendo, tremendo. Yo le diría que sí, Núñez. No me atrevería a discutirle una apreciación de esas características, ¿no? De ese calibre. Por favor. Sí, porque a mí me pegaban cuando yo era chico. Es cierto que yo era bastante... No tenía mucho contrafuerte, le diré. Y era la piel de Judas. Sí, sí, a mí me pegaban. Me pegaban con la zapatilla, me pegaban con el cinto, y yo por eso salí derecho. Exacto. ¿No? Y no me da por salir y pegarle a los que están en la calle, a mis compañeros. Yo no, mire que a veces me enojo, pero no me da por romperle la jeta a Marcelo. Y méritos ha hecho. El operador, para que uno lo castigue. Usted lo vio. Y sin embargo, la crianza, la vieja usanza nos impide de arremeter a golpes, sobre todo con los que tienen un porte de físico mayor que uno. Claro. No, pero aparte de con cosas más que chicos, están sin diferencia. Él no me parece tan desacertado, ¿no? Él es de Santa Lucía, claro. Ni siquiera de la capital, yo soy de acá. Sí, ahí yo creo que hay un derecho ganado. Hay una distancia, ¿no? Hay un derecho ganado. Pero el otro día justo salían cifras de encuestas de opinión pública y realmente yo me pregunto a raíz de estas cifras qué le está pasando a los uruguayos, ya que el 35% de los uruguayos encuestados, o la proyección del 35%, estaba dispuesta a vivir un golpe de Estado, llegado el caso, para acabar con la violencia. 35% estaba dispuesto a disolver las cámaras y que viniera un proceso militar, de reconstrucción militar. Exactamente. Yo me pregunto qué le pasa al 65% ese que dice que no le importa. Claro. Yo veo que hay como una inconsciencia. Veo que hay solamente un 35% que está como en el... como que ve el problema y trata de encontrar la solución. Y no entiendo. No entiendo. Pues, yo no estaría tan en desacuerdo con eso. ¿En qué sentido? Más, yo ¿usted creo que en qué 35 o en el 65 está? Yo estoy en el 35. Somos pocos. Porque yo creo que hay gente muy capacitada. Si no, fíjese, Figueredo, de la antiguo presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Hoy triunfando en el mundo. Tendría que ser, digamos, el ideólogo y el conductor de un gobierno donde estuvieran claros los límites. Porque acá es una cuestión de límites. Está bien, no están bien establecidos. No están bien establecidos. Está como desdibujado el límite. Claro. A mí me gusta Figueredo. Digo, nosotros, la agrupación, el baluarte... Sí. Que tenemos más, siempre los tenemos presentes a Figueredo. Ya lo abrió el club usted. Yo ya abrí el club y vamos a ver si contamos con la presencia. Él no está en el país. Y es el tema de la fuga de cerebros. Está en la FIFA directamente, ¿no? Claro. Entonces necesitamos ¿cómo es? La Confederación Sudamericana de Fútbol, sí. Pero pertenece a la FIFA, creo, también, ¿no? Es un ramal, sí, pero sí. Está directamente en lo que concierne a Sudamérica. Mire, FIFA o no FIFA, a mí no me importa, ¿no? Es un tema de categoría. Y es un tema de personas también. Claro. Y de personas. Digo, de nada sirven los cargos si no tenemos una persona con la autoridad suficiente como para ejercerlo. Claro. Y Figueredo, en lo que ha sido designado, ha sido descollante. Totalmente. Otro que me gusta también es Maglione, porque acá hay una cosa que... perfil más... diríamos, más bajo, sí. Más tranquilo, pero de constante acción. Acá hay un problema de que la juventud es violenta. Eso nadie lo puede negar. ¿Y cómo solucionamos el tema de la violencia de la juventud? Con deporte. Exacto. Hay manera de... La selección nuestra ha dado ejemplos más que suficientes. Yo recuerdo aquella imagen del Tano Gutiérrez agarrando a aquel jugador del pescuezo en, no me acuerdo qué mundial, ¿vos te acordás, Marcelo? El Tano Gutiérrez, hay maneras, lugares donde canalizar la violencia. Es un espectáculo deportivo. Además, eso siempre es bueno decírselo a la gente. La violencia que pueda surgir en una cancha muere en la cancha. Sí. Después, a la salida, todos somos... hermanos. Todos somos amigos. Marcelo hacía el caso de Zidane también. Yo lo siento uruguayo cuando veo totalmente su reacción ante la adversidad, pero termina en la cancha. ¿Por qué le puso cabeza realmente al problema? ¿Lo enfrentó? Lo enfrentó con cabeza. Claro, porque es muy fácil dar una patada, una piña, pero hay que pensar, hay que ponerle cabeza al tema. Lo concreto, como le digo, que hay un 35% que sí está dispuesto a medidas prontas de seguridad, llegado el caso, y no sé qué está pasando. Reitero mi pregunta, ¿qué está pasando con ese 65% que parece que viviera ajeno a la situación de violencia que vivimos en este país, ¿no? Bueno, no sé. Muy bien. Seguiremos analizando el tema. Me parece que sí, da para mucho. Sí, yo creo que ahora lo que vendría bien sería un jazz. Sí, algo... Cool. Trompeta de jazz, base no de jazz. Bueno. Hello, you have no messages. Easy, no, my baby. Don't blow. We'll be right back. legendary Miles Davis, just my favorite. And his trumpet can't be played with tamper with or picked up and thrown to the pavement. Whether left to right or either right to left, wherever a microphone is kept, you'll be sure to hear Miles do the woobity shoebop just to show as AB created the doo-hop. Not doo-wop, but bebop mixed with hip-hop. Don't be confused as your mind goes flip-flop. So relax with the trumpet, please just thump it. As for the girls, pop it. And make way for display in this way. Easy mobile, Miles Davis gets busy with the sound of his horn on the set. So relax and let go, and me and the chief will just blow. Yeah, me and Miles are gonna blow. I said me and the chief are gonna blow. Yeah, me and Miles are gonna blow. Hey, yo, chief. Mírenlo, nunca me cayó simpático este negro trompeta de Miles Davis. Tocaba de espalda al público, el negro. No sé, Un atrevido. Dicho con el mayor de los respetos de nuestra parte, como siempre. Un negro. Exacto. Claro. Exacto. Pero para el deporte son buenos, ¿vio? Sí. Yo creo que eso es importante. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con Darwin de Bocatti, que sostiene que en la selección tienen que haber defensas de bigote, porque le dan respeto, sí, seguro. Está bien, el bigote es siempre que llegamos a algo, a nivel de clubes o a nivel de selección, siempre había un zaguero, un mediocampista de bigote. Mire usted, No, está bien, es muy buena la apreciación. Sí, yo creo que sí. Y bueno, pero está... No, tenemos muy poco tiempo, tenemos una agenda muy importante. Muy apretada. 5 o 6 temas tiene ahí en la agenda para tratar, pero nos falta tiempo. No nos va a dar. Yo para ofrecer un análisis que no esté a la altura de la audiencia, prefiero no decir. Para eso tiene monóculo. Bueno, ese es el caso más claro, el ejemplo más claro de rigor periodístico. No, lo que puede hacer usted es empezar a desarrollar un tema ahora. Y lo sigo esta noche en monóculo a las 20 horas. Puede ser. No, pero preferiría de repente escuchar música. No sé usted qué plan tenía. No le dijimos nada al señor operador. Yo le diría que pusiera a Durán Durán. Durán Durán, exacto. Me parece que... Este fue el primer, no el primero, pero uno de los temas más populares de allá por los 80 y... Claro, cuando Alfonso Carbone, que estuvo en Montevideo ahora, para el recital de los Mockers, Mira, ¿te estuvo hablando con él? No, lamentablemente no. ¿Fue al recital usted? De los Mockers, sí. Tuve oportunidad de saludar a nuestro amigo Erch Rupenian. ¡Upa! Fue el que organizador del único concierto que dieron los Mockers en Montevideo hace 40 años. Mire usted. Con impactos de la nueva ola. Que sigue estando. Sí. Pero bueno, lamentablemente, la intención que tenía Alfonso de transformar a la banda Duran Duran en los Beatles de los años 80 no tuvo la acogida que merecía, ¿no? Es verdad. Un hombre que además también, Simon Le Bon, vino a Uruguay. Sí, también, claro. Muchas veces en su crucero, además. Sí. Ahora, la última vez que anduvo por acá, no estuvo en Chile con toda la banda, con Duran Duran, hace 3 o 4 años, pero no llegaron acá. Por lo menos a las salas a las que uno va. Claro. Por ahí de repente va, capaz que fueron al Florencio Sánchez del Cerro, ahí no. Al Club Arbolito de la Teca. Ahí no hay forma de enterarse realmente, no ser algún aparato publicitario importante, ¿no? Claro, ¿no? Porque generalmente ellos destinan una partida muy grande en materia de publicidad rodante. Claro. Entonces no llega a los medios. Es verdad. Vamos con Duran Duran. Over like a clover. Bueno, señores, el consultor Flavio Naftalina ya se retiró porque viaja al exterior. La gente de La Cuchara ya está muy apurada para que le dejemos libre el estudio. Marcelo Castañola estuvo en los controles, muchas gracias. Birna Castelli, Seba Sánchez y Fernando Tetes en instantes con La Cuchara. Hasta mañana, que pasen bien. Okay. Take three. En CX38, emisora del sur, te presentamos... Meridiano Juvenil, la estirpe del rock.